Del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra, en la voz de Lenín de Llanón. Si usted tiene sabiduría, es rico. Proverbios 3, del 13 al 15, dice: Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Yo no cambiaría todo mi conocimiento de la palabra de Dios por todo el dinero, los rubíes, los diamantes, el oro y la plata que este mundo tiene. Y si usted cree que le estoy mintiendo, hay un Dios en el cielo que sabe que es verdad. Hay millones de personas que permanecen en la oscuridad y que saltarían por el gozo de tener sabiduría. Esta es mejor que la plata, mejor que el oro. ¿Está usted satisfecho con eso? ¿Puede usted decir con Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con toda la sinceridad de su corazón, ¿puede usted decir que Jesús no solamente es necesario, sino que Él es suficiente? Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.